Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Desde Alhama Comunicación nos sumergimos ahora en una noticia de alhama.com, una que invita a mirar la historia, bueno, con otros ojos. Hablamos de una exposición muy especial en la Galería del Carmen, aquí en Alhama. Exacto. Se titula Alhama, el principio del fin. Es una muestra que organiza el Patronato de Estudios Alameños y presenta la obra de Jacinto García Rodríguez, que es pintor e investigador granadino. Lleva, ojo, 10 años trabajando en esto. 10 años. Y no son solo cuadros, ¿verdad? Es más bien un intento de revisar una figura histórica clave, Boabdil, el último sultán nazarí de Granada. Y el objetivo, por lo que leemos, es devolverle un poco la dignidad histórica, esa que a menudo se le quita. Totalmente. Una figura ligada a Granada, por supuesto, pero como bien dice la exposición y el título, muy conectada también con la historia de Alhama. El artista quiere, vamos, desmontar ese cliché del rey llorón, esa imagen tan simple que ha llegado hasta hoy. Pues entremos en materia. Da una clave interesante. Sugiere que la rendición de Granada no fue tanto cobardía, sino, bueno, una decisión difícil, calculada. Sí, lo plantea casi como un acto de sabiduría, para evitar que la Alhambra acabase destruida, ¿sabes? Recuerda lo que pasó en Málaga poco antes, que fue arrasada. Y Boabdil, según esta visión, pues quiso evitar algo parecido en Granada. Una decisión pragmática, entonces, ante lo inevitable, quizá. Eso es. Y Jacinto García intenta capturar precisamente eso, ese dilema interior. Mencionan un lienzo, reflexiones en el hammam, el dilema. Ahí se ve a un Boabdil, pues eso, meditabundo, angustiado, quizás, por todo el peso de la historia. Y qué curioso lo que comentan de los detalles personales que mete el artista, ¿no? Sí. Sí, es fascinante. En ese cuadro, por ejemplo, incluye una perrita a los pies del sultán. Cuenta que era un animal suyo, del pintor, pero lo usa para conectar con algo documentado. La afición de Boabdil por sus perros. Le da un toque humano, ¿verdad? Claro, lo acerca. Y el propio artista, Jacinto García, dice que su interés viene de niño, que le impactó mucho esa frase famosa tan dura que dicen que le dijo su madre Aisha, llora como mujer. Bueno, ya sabemos. Pues sí, parece que eso fue como el detonante. Le impulsó a investigar, a ir más allá del mito, de la leyenda. ¿Y esa investigación a qué le ha llevado? ¿Cómo lo retrata? Pues a un Boabdil muy complejo, atrapado. ¿Sabes? Entre la guerra civil con su padre, Muley Hacen, las intrigas de palacio, la presión familiar y, claro, el avance imparable de los reyes católicos. Lo describe como alguien introspectivo, melancólico, pero también valiente. Ah, valiente también. Sí, valiente en batalla, como demostró en Loja. Y eso, ojo, lo reconocieron hasta cronistas cristianos de la época. La idea es dignificarlo al hombre real. Entendido. Y volvemos al título. Alhama, el principio del fin. Es potente. Y muy significativo aquí, claro. La caída de Alhama en manos cristianas se ve como el punto de inflexión. El principio del fin del reino nazarí. Vamos. Pero espera, que hay un detalle más. Un dato que aporta Andrés García Maldonado, del patronato. Pues un dato revelador que conecta todavía más a Boabdil con este sitio. Parece ser que durante las negociaciones para rendir Granada, Boabdil pidió una cosa muy concreta. ¿El qué? Pidió quedarse con el señorío de Alhama como lugar de retiro. Quería venirse a vivir aquí. Vaya, no me digas. ¿Y qué pasó? ¿Se lo dieron? ¿Qué va? La reina Isabel se negó, rotundamente. ¿Y por qué? Pues precisamente por el valor estratégico y simbólico que tenía Alhama. No querían dejar este enclave en manos del último sultán, ni aunque fuera retirado. Tela, eso le da una capa de significado tremenda a que la exposición esté justo aquí, en Alhama, el lugar que pudo ser su refugio, y se lo negaron. Ahora entiendo mejor por qué el alcalde, Jesús Ubiña, dijo que el artista estaba escribiendo y pintando la historia. Es que la conexión es muy fuerte. Sin duda alguna. Y bueno, para completar la escena, en la inauguración estuvo también David Eyres. Ah, el guitarrista británico que vive por aquí. Ese mismo. Puso la música, que seguro que añadió una atmósfera muy especial al evento. Pues suena muy interesante toda esta propuesta. Para quienes quieran acercarse a esta visión de Boabdil, repasemos los datos prácticos. ¿Dónde y cuándo? Pues mira, la exposición Alhama, el principio del fin, de Jacinto García Rodríguez, está en la Galería del Carmen, aquí mismo en Alhama, y se puede visitar hasta el 27 de junio. ¿Y el horario? De lunes a viernes es por la mañana de 11 a 13 y luego por la tarde de 17 a 19. Vale. y los sábados solo por la mañana, de 11 a 13. Perfecto. Lunes a viernes mañana y tarde, sábados solo mañana. Eso es. Y un detalle importante, ¿eh? Los sábados por la mañana, el propio artista, Jacinto García, hace una visita guiada. ¡Ah, qué bien! Sí, una oportunidad única, vamos, para escuchar de primera mano cómo ve el Abu Abdil y la historia detrás de cada cuadro. Desde luego, una propuesta que invita a replantearnos cosas, a ver la historia y sus personajes con más matices. Muy recomendable, parece. Así es. Bueno, pues desde Alhama Comunicación seguimos trabajando para traer más historias y noticias de Alhama y de toda la comarca. Todo ello, como siempre, bajo la supervisión técnica de Juan Cabezas, al otro lado del cristal. Seguimos. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.